Hola a todos, hoy es miércoles, día 25 de marzo, y estamos haciendo una prueba de grabación de webcast en directo a través de Ustream, cables virtuales y Audacity. Esta es una llamada de prueba y bueno, están al otro lado del hilo telefónico Marina y Pilar Soro. Hola. Hola, Marina, ¿desde dónde nos hablas? Pues os hablo desde Barcelona, España. Bien, ¿y Pilar, tú? Hola, yo estoy en Cuní, Tarragona, Cataluña, España. Muy bien, y yo la que os hablo desde Blanes, Gerona, también en Cataluña, España. Bien, vamos a conversar durante unos minutitos, no muchos, sobre las utilidades que podemos verle en el webcast. Ahora que ya hemos hecho este curso de introducción a través de la Asociación Espiral y Puentes al Mundo. Marina, ¿tú qué posibilidades de utilización didáctica le ves al webcasting? Pues para empezar, aparte de que es una herramienta en que profesores nos podemos reunir y compartir y proponer, enfocado a la enseñanza, pues puedo ver que se pueden presentar proyectos no solamente en lo que sería el aula, sino a otras escuelas. A mí se me ocurre, ¿no? Enfocado al inglés, podríamos contactar con una escuela de Inglaterra o de América, bueno, de cualquier lugar de habla inglesa. Y ponernos de acuerdo para un proyecto que tuviera similitudes o un proyecto en común y la presentación fuera pues de cara en el mismo instituto y que ellos también lo pudieran ver y lo pudieran escuchar. Aparte que durante el proceso de hacer el proyecto pudieran hacerse consultas o trabajar en grupo incluso. Así es lo que se me ocurre. Sí. Bueno, yo creo que a lo largo de las sesiones de los domingos y de las entrevistas con otros profesores hemos podido apreciar diferente y hemos podido compartir diferentes experiencias y todas ellas, la verdad que muy interesantes. A mí, por ejemplo, me sorprendió muchísimo la experiencia del wiki que presentaron las maestras, creo que de Argentina. Como estando a miles de kilómetros unas y otras, podían estar compartiendo un proyecto alrededor del mundo y de conocimiento de costumbres y de bueno, tradiciones de todo el mundo. La verdad es que me pareció muy interesante. Sin esta herramienta igual no hubiéramos llegado nunca a conocer en vivo y en directo la experiencia. Claro, no, y no sabríamos ni que existía porque no había posibilidad. Bueno, sí. Oye, oye, Lu, Dime, yo Pilar. te quería hacer una pregunta de el otro día que estuviste hablando con Marcos sobre vuestro proyecto. Sí. Es que bueno, quizá no lo escuché muy bien al principio, pero ¿cómo es la relación con las otras escuelas? O sea, ¿qué tipo de conexión, cómo era la conexión que realizabais con las otras escuelas? ¿Te refieres al proyecto de Manzanas Sí, Rojas? Bueno, el de Manzanas Rojas. es que más que un proyecto colaborativo, ha sido una forma de compartir diferentes propuestas de lectura en torno a un libro por varios profesores en centros diferentes. Entonces, más que planificar un proyecto con actividades comunes y después ver cómo se aplicaban en diferentes centros, que es lo que más o menos uno entiende por proyecto colaborativo, lo que hicimos fue, como todos íbamos a leer la obra, pues abrir un wiki y un Google Groups para comunicarnos entre nosotros de forma interna y compartir las propuestas que se nos habían ocurrido a cada uno de nosotros, de forma que nos pudiéramos enriquecer también, de ver que una misma obra de teatro se podía leer y llevar al aula desde distintas maneras y en distintas perspectivas. Pero no es lo que entenderíamos propiamente un proyecto colaborativo que se haya planificado Sí. conjuntamente y Sí que lo es, ¿no? Porque es que lo ves, es lo que no vi era esto. O sea, era el wiki y el Google Docs. No sabía cómo relacionabais. Si era por correo electrónico o. nosotros tenemos una cuenta de Google Groups en la que estamos todos dados de alta y a través de esa cuenta interna pues conversamos sobre si editábamos el wiki, si no lo editábamos, cómo lo hacíamos, cómo presentábamos nuestras respuestas. Y bueno, también hemos compartido enlaces a través de Google Groups y algunas ideas. Y luego lo que hemos hecho es abrir el wiki de forma pública para que quede constancia de lo que se puede hacer en clase con esa obra y qué propuestas hemos llevado a cabo nosotros. Además, hay algunas que están en marcha, por ejemplo, hay un blog que todavía está en marcha, no han terminado la lectura. Pero bueno, yo creo que es enriquecedor ver cómo las propuestas no son únicas ni cerradas, ¿no? Que en manos de un docente y en un contexto educativo distinto, pues se van afilando y se van enriqueciendo. Sí, me gustó mucho esto que dijisteis de los estudiantes, ¿no? Y cómo el escritor le gustó tanto, ¿no? Bueno, yo también vi el blog. Creo que tenéis un vídeo, ¿no? Sí. Bueno, hay dos vídeos. Uno lo hizo Pacho Landa con sus alumnos, que era un vídeo sobre imágenes de Palestina, y de voz de fondo estaban los alumnos leyendo citas de la obra. Y después hay el vídeo que hicieron mis alumnos, que era una performance en la que ellos construyeron un muro con cajas de cartón forradas en las que pegaron las citas que ellos mismos habían elegido. Y eso lo grabamos en vídeo, sí, sí. En realidad hay dos vídeos, uno que es con imágenes y el otro es en vídeo, en movimiento. Porque la primera versión no les gustó y lo volvieron a repetir. A lo mejor podríais organizar un webcasting, ¿no? Para hablar un poco del libro también o algo así. Bueno, no, podría, yo pregunto, ¿no? O sea, podría ser, ¿no? Una herramienta también. Sí, estábamos pensándolo. En realidad yo lancé una propuesta a uno de los compañeros para ver si era posible que nos pudiéramos comunicar a través de Skype o de Ustream y pudieran los alumnos compartir la experiencia. Estábamos en ello, De momento yo lancé la idea y ahora Marcos ha hecho de intermediario con Pacho Landa, que también está en un centro de Bilbao, y me imagino que algo saldrá. No sé exactamente cómo lo haremos, ni cuándo, ni los resultados que obtendremos, pero sí, está en marcha. Bueno, les ha hablado Lourdes Domènech desde Blanes, Gerona, Cataluña, España. Y quienes han estado al otro lado en esta conversación agradable a través de Ustream han sido Pilar Soro en Cuní, Tarragona, y Marina desde Barcelona. Hoy es, como decíamos, 25 de marzo de 2009 y finalizamos esta conexión a las 11 horas y 32 minutos de la noche. Gracias a todos por escucharnos.